no la puedes tomar así, hay quienes la agarran así o así. No hay como algo así, pero yo la agarro así. Y el pulgar, con el pulgar. ¿Sí? Sí. Como que te apoyas en el handle así. Más como palanquita con los abajo y con el pulgar. Ándale. Bueno, sabemos que el instrumento afinado de todo está en do, re, sol, do, fa. Para empezar, hay que, como técnica del instrumento, hay que tratar de hacer esto, ¿no? Por cada traste del instrumento yo poniendo un dedo, ¿no? vuelo de ida y de regreso, ¿sabes? Escala, ¿no? No sé si ya. tocas dos allá? Es do, re. Y ese ahí me acuerdo hasta mi, fa. Había otra vez que lo hice. Ajá. Nos tenemos do. Thank you.